Rodolfo Caminos, como decíamos, es uno de los excombatientes de Malvinas que estuvo allá, que la padeció y que hoy puede contarnos más de unas historias. Entre ellas, recomendable para tener y para ver, el documental que han realizado, Made in Rosario, No Somos Héroes, es el documental que van a proyectar mañana en el marco de esta conmemoración de 2 de abril. Rodolfo, buen día, gracias por venir al estudio. Hola Diego, buen día. No, gracias a vos por invitarme. Queríamos conocer exactamente cuándo estuviste en la guerra y cuál fue tu participación en lo que significó esta demencia de Galtieri en su momento. Yo estaba haciendo el servicio militar en Río Grande, Tierra del Fuego, en la Infantería de Marina, y a mí me tocó ir, yo era chofer, llevé un vehículo en el Hércules, ese avión grandote de carga. El 25 de abril, domingo 25 de abril, es el día que Astiz entrega las Georgia. O sea, ese mismo día llegué yo a las 3 y pico de la tarde y a la noche nos enteramos que las Georgia ya estaban en manos de los ingleses. Bien, ¿qué significó en tu vida participar? Para muchos, pertenecer al ejército, hacer el servicio militar y pasar a ser parte de sus ideas. Por supuesto que con 18 años, mucho punto de análisis no tenemos, pero... sabemos que existe para muchos un sentirse grande por la patria. Claro, viste, ahí, como bien vos decís, un sujeto a los 18, 19 o 20 en algunos casos, y teniendo en cuenta que veníamos desde nuestra adolescencia con la dictadura, o sea, con toda la propaganda, no teníamos una conciencia política, ideológica, o sea, la dictadura nos marcó la vida desde nuestros 14 años, así que evidentemente nosotros agachamos la cabeza, nos llevaron, y por lo tanto lo único que hicimos fue ser jóvenes obedientes, en este caso, que pusimos el alma y el cuerpo a una cuestión que para nosotros en esa situación estaba bien, porque desconocíamos lo que había sido la dictadura, desconocíamos el hecho de que nos estaban usando para lavar 30.000 desaparecidos, desconocíamos los proyectos políticos de Galtieri, que quería ser electo en el 84. Entonces, obviamente que nosotros lo desconocíamos, te diría casi el 100% de los compañeros. Entonces, por lo tanto, nos pareció que a todo el mundo que eso estaba bien, que había que defender la soberanía, que esas tierras eran nuestras, de hecho que lo son, pero bueno. Y todo eso, evidentemente, que nos atravesó nuestra subjetividad, este hecho de estar en un conflicto bélico, donde vos ves las peores miserias del ser humano, donde ves cómo se estaquea un compañero, cómo se lo hambrea, cómo te enterás de que alguien murió de hambre abandonado, un argentino por sus superiores. Y bueno, todo eso es muy complicado encerrarlo en esa época, ¿no? Porque inmediatamente yo creo que volvimos de Malvinas y cuando nos dimos cuenta fuimos a votar pensando que teníamos que estar combatiendo porque habíamos perdido, porque fuimos los que pusimos la cara ante la sociedad y éramos los que perdimos. Entonces, bueno, todo eso, yo creo que a todos nos costó organizarnos y empezar a ver a cada uno de nosotros de qué lado queríamos estar. O sea, como conscripto que fuimos, o de alguna manera siendo el heroico soldado que fue a combatir al imperio, ¿no? Obviamente nosotros de nuestra asociación estamos con esta idea, no somos héroes, porque a un héroe no se lo estaquea, a un héroe no se lo abandona, a un héroe no lo dejás sin vivienda, sin trabajo y sin un montón de cosas. Entonces la palabra héroe, que es muy pesada y que a un héroe nadie le ordena qué tiene que hacer, sino que el mismo héroe hace lo que le parece, no es para nosotros, nada que ver. Simplemente fuimos ciudadanos bajo banderas que cumplimos y fuimos obedientes y pusimos lo que había que poner. ¿Qué significó y qué sucedió posteriormente al 82 cuando volviste a tierra y te encontraste con tu familia? Mira, lo más, yo volví último, estuve 8 días prisionero. Entonces, del 14 al 24 de junio, en vez de llevarme de Malvinas a Río Grande, Tierra del Fuego, que era más cerca, me llevaron a Puerto Belgrano. De Puerto Belgrano estuve una noche, volví al batallón el 26 de junio, pero lo más triste fue cuando estábamos llegando a Puerto Belgrano. Estamos hablando de Puerto Belgrano, que es muy grande, muchos habitantes, y no había nadie de noche, ¿no? O sea, algunos familiares de algunos personal de cuadros, suboficiales, uboficiales, pero en realidad nadie sabía que llegábamos nosotros. Entonces uno venía con esa ilusión de decir, bueno, acaba de haber una gente... No, nada. Todo esto te digo, y volvimos al batallón, a Tierra del Fuego, y era lo mismo como que no hubiésemos ido a ningún lado después de toda esa situación que vivimos. Y cuando volvimos a la civil, o sea que nos fuimos de baja, estuvimos dos meses o tres meses más, algunos haciendo la colimba todavía, y el recibimiento fue depende de cada uno donde vivía. En un barrio en Rosario obviamente era mucho más conocido que vos eras un excombatiente y la gente estaba ansiosa y esperaba. En una localidad pequeña como yo vivía en ese momento también, en mi casa hubo mucha gente apenas llegué. Y en las grandes ciudades fue más complicado, o sea, vivir en pleno capital, vos llegabas, era uno más. Entonces fue muy, muy, muy vacío todo eso en realidad, salvo por los conocidos y familiares. No, los compañeros cuentan que lo sacaban en otros viajes, yo me vine en último, en los viajes anteriores, del barco al tren, del tren al colectivo, del colectivo a la unidad militar. Y la gente estaba alrededor, como cuenta Ramón ahí en el documental, pero ellos no podían tener contacto. Entonces esperaron los militares un tiempo y después nos largaron a la civilidad para que todo se haya calmado un poco. ¿Cuál es la opinión? ¿Tenés hijos? Sí, sí, tengo dos. Una nena de 23 y el varón tiene 11. Bien, nena de 23. Bueno. Rodolfo, ahí estábamos, bueno, escuchamos a Ana que anunciaba que otra agrupación de veteranos ha realizado conjuntamente con la universidad un documental y que lo van a distribuir en las escuelas como puntapié para la discusión de Malvinas. Uh-huh. ¿Qué es lo que le has contado a tus hijos y también qué es lo que se discute? ¿Y cuáles son tus críticas a eso? Mira, lo que se discute en casa históricamente, mi hija India Nandí tiene, claro, o sea, ha mamado todo esto, ha vivido todo esto y lo tiene muy claro. De hecho, que ella es una gran militante de los defensores de los derechos humanos y demás. Y bueno, ella sabe perfectamente y no hace más que llevar la palabra mía y la que le hemos podido enseñar con mi esposa, el tema de defender la vida, por lo tanto defender la democracia. O sea, y el más chico, bueno, tiene 11 años, ayer fui al colegio con él y bueno, pero en realidad yo creo que todo esto nos ha servido y el que no lo entiende así, no sé por qué, es hay que defender la vida, hay que defender el Estado de Derecho, hay que tratar de que los chicos puedan crecer libremente y ser un sujeto libre en el pensamiento y en el accionar, ¿no? Eso creo que es el mensaje final de todo esto, ¿no? No hay otra cosa, ¿no? Y explicarle a cada uno quién fue Astiz, quién fue Pernilla, quién fue Benjamín Menéndez, quién fue todo, cuando Echecolás y Cristian Bomberni estuvieron en el estrado, compararlo, mira, este es lo mismo que Echecolás, este es lo mismo que Cristian Bomberni, todos estos tipos hicieron esto, esto y esto y esto. Algunos de ellos, como te digo, Rolón, Locito, Pernilla, estuvieron en Malvinas y son torturadores, secuestradores, asesinos. Entonces, ahí está esa categoría de héroe, ¿viste? ¿Dónde está? Bueno, estas diferencias entre nosotros, los colimbas, los civiles, y el personal de cuadro que volvieron y tuvieron todos, yo a los chicos se lo marco permanentemente y trato de que sigan por ese camino. Entonces, esa es la punta, digo, es defender la vida, que es lo único que tenemos, nuestra, realmente es esta vida. Ni siquiera sabemos si hay otra más allá, pero bueno, esto es lo que tenemos y que los chicos puedan difundir esta cuestión de amar la vida y el Estado de Derecho en el cual vivimos.